Yo opino que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo... Para toda la República Argentina, presentan... El futuro sigue su camino. Primeros combates... A mediados de mayo de 1982, se respiraba un aire viciado de guerra en todo el país. El conflicto de Malvinas estaba en pleno desarrollo y a los líderes de la dictadura militar se les ocurrió una estrategia para conquistar a la opinión pública y más específicamente a los jóvenes. Repito, el Hidalgo pueblo argentino. Organizar un mega concierto con los artistas más destacados del rock nacional. Lo llamaron Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Una situación muy particular. Van a subir de a poco diferentes músicos, entre otros Charly García, Raúl Porchetto, David Lebón. Y habrá un final. Voy a hacer una última canción. Saben que hay muchísima gente para actuar. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Fue un hecho trascendental que conmovió a toda la sociedad argentina, prácticamente en su conjunto. Sergio Pujol, escritor, autor del libro Rock y Dictadura. Y dentro de ella los rockeros se vieron de alguna manera, bueno, incentivados para organizar un festival de beneficencia, podríamos decir, un festival cuyo objetivo último era juntar abrigo, alimentos y otros recursos para enviar a los muchachos que estaban ya en las islas esperando la llegada de la flota británica. Por favor, bájense de esa torre que se está moviendo, puede caerse. Ese 16 de mayo, desde el mediodía, una multitud se acercó hasta las inmediaciones del Club Obras Sanitarias en silenciosas caravanas que obligaron a desviar el tránsito de la Avenida del Libertador. Queremos mandar solamente un saludo. Ustedes saben que esto se está transmitiendo y lo están escuchando en la mayor parte de Latinoamérica. Queremos mandarle un saludo a nuestros amigos y hermanos latinoamericanos. Yo recuerdo un público muy pacífico. Si hubo algún desmayado o eso, debe haber sido por la gran concentración de gente, la falta de aire o lo que fuere. Alfredo Rosso, periodista. En serio, no, yo no recuerdo ningún tipo de incidente que haya salido en ningún lado porque no lo hubo. En ese sentido, los músicos fueron muy conscientes cuando vieron semejante marea humana. Yo creo que fue la primera vez que se juntó tal cantidad de gente en un evento musical acá. Bueno, un evento social en realidad, si querés, ¿no? Fue todo un récord. Casi 70.000 personas, portando banderas, pancartas y carteles con leyendas alusivas a la paz, la multitud ocupó las canchas de hockey, rugby y cuanto espacio libre hubiera en el club. Incluso los balcones de edificios cercanos se poblaron también de espectadores ansiosos. Para la dictadura, a partir de abril de 1982, el objetivo primero era consolidar la posición de Malvinas. Sergio Pujol, escritor. Por lo tanto, no es que se hayan levantado otras restricciones, pero se las puso entre paréntesis, ¿no? Curiosamente, el régimen se flexibilizó en pos de este objetivo de máxima, que era el objetivo militar. De alguna manera vieron en este festival la posibilidad de congraciarse con un sector muy castigado de la sociedad argentina, cuál eran los jóvenes, ¿no? Que habían sido castigados primero los militantes políticos, por supuesto, y luego también aquellos que de alguna manera manifestaban su disconformidad con la situación que se vivía en el país, ¿no? Para ustedes, Legión Interior, gente del futuro, para ustedes. Luego vendría la primera emoción fuerte de la tarde. El dúo Cantilo Durietz, lo anunciaron así porque Pedro y Pablo estaban prohibidos hasta ese momento, tocaron tres canciones de la nueva producción, cerrando el show con Gente del Futuro. Es indudable que lo más importante es que mantengamos la tranquilidad que nos da la posibilidad de estar aquí. Tanta gente unida para escuchar una expresión tan sutil como es la música. Por eso, mantengamos esa tranquilidad para que este tipo de eventos tan importantes sean posibles ahora y una vez firmada la paz. Los grupos cedieron a sus asistentes para el traslado y recambio de equipos, todo bajo la coordinación general del manager Daniel Greenbank. El objetivo fundamental era tratar de que lo que nos querían utilizar a nosotros, utilizarlos a ellos. Fuera más un mensaje de una onda a los chicos que estaban en Malvinas, más que un triunfalismo belicista. No fue al azar que se eligió para cerrar el recital con Algo de Paz, que es un tema de Raúl Porchetto. Charlie, por favor. Charlie, vení. Tu saludo antes de subir al escenario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Todos muy bien. Canal 9 transmitió el evento sin cortes publicitarios, mechando las actuaciones con reportajes a los protagonistas y visitantes. También Radio del Plata y Radio Rivadavia transmitieron en directo las actuaciones y reportajes, cuyos fragmentos fueron repetidos en los días siguientes. Tan buena como la luz que calma, música. Alfredo Rosso, periodista. Las canciones que se tocaron tuvieron que ver con el propósito que llevó a los músicos, y era que dar un mensaje que abogara por la paz, y por otro lado por la solidaridad con los chicos que estaban en Malvinas, pero no desde un punto de vista bélico, sino todo lo contrario, la solidaridad humana, porque te recuerdo que el precio de la entrada era un alimento no perecedero, o mantas o ropas. Entonces yo creo que un poco el repertorio estuvo en función de eso, en algunos casos, por ejemplo, el caso concreto de Raúl Porchetto, que hizo Algo de Paz, donde se sumaron todos los músicos, ¿no? En ningún momento hubo ninguna canción belicista, por ejemplo. La memoria que tengo, el recuerdo que tengo del festival, es que hubo como una voluntad colectiva de los músicos en ese sentido, ¿no? De apoyar la paz por sobre todo. Queremos desearle de corazón el título de esta canción. Cantemos todos juntos. A mí creo que era un coronel, no sé, nunca entendí demasiado rangos. Antes de subir yo a tocar, jugando con una pistola, me dijeron, hoy no es para cantar Porchetto Algo de Paz. Y yo cuando subí, se terminó el festival cantando ante 60.000 personas Algo de Paz, y esa imagen recorrió el mundo. Algo de paz. Algo de paz. Algo de paz. El festival fue la interpretación colectiva de Algo de Paz, tema de Raúl Porchetto. Cuerpo basta ya, tu espíritu, Señor, espero cada día. Estoy tan solo acá. Durante la semana previa al evento fue incesante el desfile del público que se acercó a obras para retirar las entradas y para dejar a cambio un donativo, abrigos, cigarrillos o alimentos. Lo recaudado alcanzó para llenar 50 camiones. No leí demasiadas noticias tendenciosas, o sea, promilitares, ni tampoco... Alfredo Rosso, periodista. Tampoco leí muchas noticias donde se pusiera el énfasis que habían puesto los músicos en rescatarlo de la paz. Fueron coberturas más bien que destacaron la solidaridad, justamente. Pero no había un tono ni abiertamente promilitar en la cobertura, ni tampoco nadie que quisiera jugarse y decir los músicos fueron por la paz, ¿no? Por primera vez se tomó conciencia de lo que significaba este estilo de música para los jóvenes, que habían crecido escuchándolo, más allá del uso del gobierno de facto. Había un mensaje allí. Los jóvenes pedían por la paz. Los medios gráficos tomaron el tema con mucha seriedad. Los medios gráficos, de pronto, los medios gráficos masivos, por supuesto, se acordaron del rock, ¿no? O sea, se acordó la revista Gente, se acordó la revista Somos, revistas que eran, en verdad, voceros de la dictadura, ¿no? Que eran expresiones orgánicas de la dictadura. También otros medios, y sobre todo la televisión y la radio. Sergio Pujol, escritor. Este homenaje de solidaridad americana ha sido una reafirmación de lo que Argentina quiere decirle al mundo. Esta es nuestra identidad, y así quedó demostrado. Así es. A partir de hoy creo que los pueblos de Latinoamérica nos vamos a conocer y a hermanar mucho más. La Nación, del día siguiente, tituló Rock, Juventud y Solidaridad. y destacó el fenómeno. Clarín publicó La Juventud Argentina Supo Decir Gracias. La revista Pelo, en su edición número 163 de mayo, presentó un informe especial con todos los detalles del festival. Con tapa a color de Raúl Porchetto, Nito Mestre y León Gieco, tituló Todo el Festival de la Solidaridad. Gente que quiso asociar el rock como diciendo que había sido un contubernio entre los promotores para tener espacios para sus artistas y por eso hicieron eso en confabulación con los militares. Me parece de una bajeza total. Alfredo Rosso, periodista. No fue para nada lo que yo viví ahí, ni el espíritu que se vivió en los vestuarios, porque quiero decir, a mí no me lo contaron, yo estuve en el vestuario ahí junto a Spinetta, junto a Charly García, junto a Porchetto, junto a León, y en ningún momento hubo el más mínimo mensaje probélico o promilitarista. Con la ventaja de la perspectiva que da el paso del tiempo, muchos vieron en la participación de los músicos como un acto de colaboracionismo con la Junta Militar. Sin embargo, quienes tocaron aquella tarde coinciden en señalar que el motivo de su presencia era juntar frazadas, ropa, medicamentos y alimentos para los chicos que peleaban en las islas. Y además, para dejar en evidencia el absurdo de la guerra. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies. El tema está instalado todavía, ¿no? En los corrillos del rock. La discusión sobre el carácter que tuvo este festival, si efectivamente fue un festival funcional al régimen o no. Sergio Pujol, escritor. En verdad, si juzgamos con dureza al rock argentino, tendríamos que hacerlo también con la Sociedad Argentina de Actores, con Argentores, con Teatro Abierto, incluso con Madre de Plaza de Mayo, que decían las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también, ¿no? Haciendo una aclaración nada accidental, me parece muy, muy importante. Pero quiero decir, un porcentaje muy alto de la sociedad argentina apoyó lo de Malvinas. Por supuesto, conociendo los antecedentes del rock y conociendo su actitud rebelde y su consecuencia, podríamos decir, con esa actitud, es válido preguntarse por qué también el rock colaboró con Malvinas, ¿no? Yo hubiera deseado otra actitud, desde luego, también hubiera deseado otra actitud de otras organizaciones civiles y organizaciones sociales, grupos incluso muy comprometidos con los derechos humanos. Lamentablemente eso no se dio. De cualquier manera, el festival se llamaba de la Sociedad Latinoamericana porque en su conjunto los países latinoamericanos, incluido Cuba, apoyaban a la Argentina en ese momento, ¿no? Frente a este hecho puntual que se lo veía desde la izquierda como una posibilidad de lucha contra el imperialismo o contra rémoras del imperialismo. Y desde luego la situación británica en Malvinas era una rémora del imperialismo europeo. Pues les quiero decir una cosa importante. Les quiero decir una cosa que es muy importante. La gente que está aquí cerca, trate de esperar para salir, por favor, porque si no puede ser una masacre esto. Hay 70.000 personas acá, entonces tratemos de quedarnos tranquilos para la salida. Vamos a hacer la última canción y nos vamos tranquilos. Atención a esta canción. Gracias por traer cosas para los muchachos allá. Gracias. Creo que por ahí es un encuentro muy esperado, ¿no? Desde el año 75 que no cantaba. Te ruego que respires todavía. Las paredes.